El fútbol, un deporte que aunque despierta pasiones y moviliza multitudes, también genera mucha violencia, desvirtuando tristemente lo que el fútbol representa. Jugar en equipo, el compañerismo. Todo eso queda en segundo plano cuando se producen hechos de violencia por parte de los hinchas o las barras que incluso dejan víctimas fatales. Como pasó en muchos casos, de los que no se volvió a hablar más porque la sociedad ya lo tiene naturalizado, incorporado como si fuera normal. Parece que fuera lo más natural que ataquen a una persona solo por llevar puesta la camiseta de un equipo de fútbol.